bienvenidos una vez más a esta metáfora parabólica de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 298. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy exultante por la final llegada del frío, pero sin lluvia, lo cual está bueno, porque está bueno que esté fresco, pero que no esté mojado. Así que ahí somos más felices todos. Y ya me presenté, así que voy a presentar al hombre que está del otro lado de la internet recibiendo toda esta señal y devolviéndola en consecuencia, el señor Nicolás Vegas Palermo. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, estamos acá en una situación post diluvio universal. El arca funcionó bien, gracias Noé, y suerte con tu vida. Y nada, acá estamos grabando un viernes a la tarde, que es algo que no sucede hace muchísimo tiempo. Sí. Y nunca fue muy frecuente, pero me recuerda cuando grabábamos los jueves, que era el principio de los tiempos. Es verdad, arrancamos grabando un jueves. Sí, no sé, grabamos todos los días de la semana ya a esta altura, pero... Creo que sí, entre spoiler casi y demás cosas es como que sí. Sí, sí, pero bueno, nada, hay que acomodarse un poco y nada... A veces la vida nos lleva a momentos inesperados. Así que estamos acá, después de una jornada de trabajo en la que casi me quedo dormido varias veces mirando tutoriales de una tecnología nueva. Eran Rediver. No, están buenos, pero viste cuando es como mirás videos y es como, ok, ya me adelanté un poquito, entonces de golpe mirás y es como, sí, ya lo sé. Claro, sí, sí. Y etcétera. Y bueno, nada, es medio complicado. Fueron 4 horas y pico de video en la jornada de 8 horas. Y en el resto del tiempo, tipo, hice cosas y tomé café. Entonces, claro, bueno, sí, como todo ser humano. Sí, sí. Pero bueno, nada, no importa. El punto es que trataré de mantener un mínimo de neuronas activas para hacer este podcast. Y no creo que sea muy distinto a cualquier sábado de la mañana que grabamos. Sí, totalmente. No variaría demasiado el nivel de elocuencia que tenemos. Quizá puede estar o no más agotado dependiendo del trajín de la semana. Pero bueno, para meternos directamente en lo que es el podcast de esta semana, vamos a empezar agradeciendo a la gente que pasó, dejó comentarios, compartió y demás, etcétera. Como por ejemplo el señor Seba Saga, Gastón Berezaga, Nico Bacchiani, Maxi Rartefaba, Santiago Rodríguez, Paz Matías, Pairo de Persona No Se Cae y Jorge Peiret. Además de Martín Blasquez, como siempre, que nos da una ayuda enorme con la cuenta de Guybrush Rule, donde postea cosas y demás y esparce la alegría hacia todos los rincones del universo. Uh-huh. En cuanto a comentarios destacados, yo tengo uno de Seba Saga que dice: jajaja, ja, ja, me encantó el lo cagaron a trompatiros, qué zarpado estos Yakuza. No me acuerdo de haber dicho eso, pero si yo lo tampoco dije, capaz fue un momento de sí, eso. Uh-huh. Zarpado lo mal hecho que está ese Tomb Raider. Yo venía jugando el primero y no estaba tan mal ni noté nada de esto, aunque lo jugué muy poco. Quizá porque el escenario inicial es distinto y las indicaciones visuales son mejores, aunque al ser el primero de la serie también tiene ayudas directas no sutiles, o sea, iconos que te indican, tutoriales que te enseñan, etc. Por favor, ¿cómo me molesta? ¿Cómo me molestaba eso del Uncharted? Como diría Maxi, Nathan, el tipo que tocaba absolutamente todas las superficies del mundo, Drake. Era muy notorio, parecía borracho. Para caminar por un pasillo, sí o sí se tambaleaba contra las paredes. Sí, de hecho es uno de los, digamos... Una de las cosas que quizás no es que se le achaca mucho al Uncharted 3, pero es una de las cosas que más se destacó, que Nathan era el tipo más toquetón del universo. Cuando caminaba uh-huh. por todos lados tenía que tocar absolutamente todo lo que estaba, digamos, en su rango de tacto, extendiendo los brazos en cualquier dirección. Era como que estaba demasiado sensible, vamos a decirlo, el sistema de animaciones, y era todo tocar todo el tiempo, todo siempre. Sí, la verdad que en ese juego en particular la cagaron bastante con eso. Y no sé si en el de PSP, digo, en el de PS Vita también habían hecho no eso. No te porque podría salió decir porque no lo un jugué. Un poco después, pero digamos tenían... Deben haber compartido tecnología. Pero no sé. Después, por suerte, el 4 le enseñó al personaje a caminar de nuevo. No sé. Capaz que era como esas historias que el personaje principal está... Está ciego, pero la caretea, ¿viste? Tiene que ir como... Claro. No, sí, puedo ver perfectamente. Y va arrastrándose así. Pero bueno. Bla. Yo por mi cuenta tengo un comentario de Gastón Berezaga que nos dice, después de escuchar el programa, porque nos había comentado antes también, nos dice, ¿qué tan necesario es tomar como referencia lo que ya está estipulado, refiriéndose a la legislación de que discutimos la semana pasada, ¿no? El proyecto de ley. ¿Qué tan útil puede resultar tomar términos en un principio análogos, como el mail usando... haciendo correspondencia con el correo, o la PC como la propiedad privada, que no hace más que limitar el caso, dice. Estamos ante fenómenos sociales nuevos y no sé si es las pocas ganas de legislar, pero esta clase de temas quizás debe tratarse desde cero, como algo nuevo. Muy bueno el programa, como siempre, chicos, dice. Gracias por el comentario. Nada, la verdad es que por lo menos el caso del correo y la PC me parece que están bien hacerlos análogos a la realidad, porque es como, está bueno penalizar a alguien igual si entra a mi PC que a mi casa, porque me parece igual de grave. Sí. Y es, eso es fácil de hacer. Esto que es deportes es un poco más complicado, y no sé, o sea, sí, deberían tener consideración de, che, ahí es, va a haber esports que van a ser de tiritos y tendrían que hacer algo al respecto, pero bueno, nada, quizás haya alguna especie de preconcepto de lo digital. Que creo que la primera ley digital, no me acuerdo ahora, si no sé si vos te acordás, Maxi, de cuando estudiamos esto, pero creo que la primera ley que hablaba de derecho digital medio como que decía que las cosas que salgan iban a ser tratadas como análogas de cosas que sí, existen. se había hecho ese paralelismo. Ahora no recuerdo exactamente cómo era bien la formulación de todo, pero sí había medio como una suerte de querer dejar asentado que a futuro toda la legislación en el ámbito digital iba a intentar buscar una contraparte, sí, en el mundo tangible o físico. De no existir, se iba a buscar una nueva legislación. Claro. Pero que digamos siempre se iba a partir de la realidad para intentar buscar análogos, y de última, de no existir, y vamos a hacer una nueva legislación. Claro. Y digamos, lado, análogos del deporte hay, claramente, porque sí, son por supuesto. Bien. Por otro lado, una de las cosas que me olvidé de decir en su momento en el capítulo pasado, pero está bueno que esto lo trajo a colación Gastón, que históricamente siempre, y de hecho yo creo que lo he dicho más de una vez cuando hemos hablado sobre legislaciones a nivel internacional también, históricamente siempre lo que más atrasa, digamos, a nivel humanidad es la legislación de las cosas. Entonces no es extraño el hecho de que siempre se busquen ejemplos conocidos y se legisle en base a cosas que ya existen, y justamente por esa razón usualmente quedan obsoletas o quedan ya, digamos, viejas ciertas reglamentaciones a nivel legal que se hacen en pos de querer poner dentro de un marco legal cosas como esta, cosas como, no sé, todo el, bueno, como hemos hablado ya en varias ocasiones, el tema de loot boxes y que yo, de querer encajarla en algo físico que existe en el mundo real, y que para ese caso sí, por ahí todas las cosas que son análogas no son realmente 100% las cosas que se deberían adaptar a este nuevo medio, y sí se debería considerar desde cero una nueva legislación. Pero bueno, lamentablemente la ley trabaja a paso lento y usualmente, como se buscan ejemplos en la vida real, suelen quedar automáticamente viejos al momento de aplicarse o al momento de emitir un dictamen o lo que sea. Entonces Igual concordemos también de que son estas cosas que a futuro deberían desempeorar, porque no creo que mejoren, por una cuestión de se mueren los dinosaurios y, claro, y continúan los primates de los primates que crecieron con, no sé, Fotolog. O sea, cagamos. Pero sí, bueno, gente boluda como nosotros legislando, no la veo muy bien, pero bueno. Whatever. Con eso cerramos, digamos, el tema de la semana pasada. Agradecemos a Gastón el feedback, a Seba también y a los demás chicos por comentar. Y recuerden que ustedes pueden hacerlo también enviándonos un mail a sprechonews@gmail.com. Pueden también dejarnos comentarios en facebook.com/sprechonews directamente sobre el post del capítulo, o pueden mandarnos por Twitter algún comentario en @sprechonews. Y también tenemos una form de Google que está pineada en Twitter y también está en la parte de contactas en Facebook, donde nos pueden dejar preguntas, que estamos, creo que tenemos 6 o 7 ya, así que prontamente deberemos encararlas para uno de estos programas que vienen. Bien. Si quieren meter alguna más, aprovechamos y hacemos un programa dedicado a eso. Nada, eso es todo lo que tengo para decir en esta parte. Perfecto, entonces ahora sí nos vamos directamente a la primera sección oficial de este programa, que habla, por supuesto, de los jueguitos que estuvimos jugando esta última semana. En el Uploading, donde vamos a hablar un poco de gente que retoma juegos y gente que sigue cagándose a trompadas por Hong Kong, por ejemplo. Por ejemplo, he continuado con las desventuras de Wei Shen en Hong Kong. Desbloqueé alguna cosa más de Kung Fu, pero eso ya no hay mucho más de lo que mencioné la vez pasada, de que sigue estando bueno y desbloqueando nuevos movimientos. Estoy cerca ya de... porque elegí una sola rama del árbol de combate, digamos, que es la más ofensiva. Hay una que es defensiva y otra es más ofensiva. Estoy ya cerca del último ataque de todos, que es como una patada que es medio así OP. Sí. Así que nada, esa no sé si la había destrabado la primera vez que jugué, que había diversificado más entre las dos ramas, así que voy a ver qué onda con eso. Y avancé en la historia, pasé la parte del casamiento. Gran momento. Gran momento. Yo lo recordaba bastante más tardío en la historia, pero no, es como fin del primer acto, quizás del segundo. No sé, es como que si lo pensás no es tan largo el juego. No, pasa que como usualmente brancheas y te dedicas a hacer boludeces, sí, en el medio, es como que se llena un poco más ese vacío, uh-huh, que hay. Y es como que quizás la historia se te hace un poquito más larga justamente por todo ese tema de boludear y dar vueltas por ahí. Sí, pero digamos, no teniendo, como dije la otra vez, el incentivo de el leaderboard, claro, que lo tenía en la PC, que tenía todos mis amigos y eso, sino que acá en Xbox ninguno de mis amigos jugó este juego, pues son todos una manga de amargos. no teniendo eso, y no teniendo así como... Y estando más como involucrado en la historia que en otra cosa, porque lo estoy rejugando más que nada por la historia, como que después del casamiento las cosas aceleran medio estrepitosamente, y creo que por eso parece que el casamiento... No sé, es como... parece medio temprano en el juego, pero en realidad tal vez avancé bastante y después la última parte es más... como que la jugás más rápido. No sé. De cualquier forma, medio que lo dejé un cachito después de eso, pero sí, ahora empiezan todas las misiones de super venganza y te enfrentas a un par de bosses de la mafia china que... Tenés que medio como cerrar el tema de Dog Eyes. Y por otro lado aparece este nuevo... ¿cómo se llamaba? El nuevo chino. Sí. Era uno de los... De como los viejos. Viste que están como los líderes viejos. Uh-huh. Y después estaban los tenientes que eran Dog Eyes y Winston y los demás. Entonces viene una mina que te salva de una situación en la que te están persiguiendo y cagando patadas y a tiros. Y te dice... Che, yo estoy contra este otro Sanon Yi, que son como los chinos estos. Y nada, si te aliás conmigo, vamos a romper todo. Y es como, bueno, dale. Aguanten los chinos, claro. Claro, a diferencia de los otros chinos que no aguantan nada. y bueno, nada, así que como que este otro chabón aparentemente tuvo que ver con todo el tiroteo y toda la bola. Y tomó así el control de un área que no querían que tomara el control. Porque nada, se hicieron pasar por como chabones que estaban con Dog Eyes, pero parece que eran otros que querían matar al Uncle, no me acuerdo cuánto, que es como el viejito que era el jefe de Winston. Sí. Y nada, zarpado todo, aguante, viva la pepa. Y ya pude hacer algunas partes, así como decía la otra vez, de las armas, que las armas melee no las había encontrado casi nada ahora, hasta ahora. Mm. y ya estoy teniendo peleas más complejas y eso. También pasé varias peleas largas de cosas de Kung Fu y eso casi sin que me toquen, ahora que ya la tengo más clara. Es súper satisfactorio eso, cuando sos sí. tipo un torbellino de muerte y destrucción y sí. nada te toca y tipo terminás así y haces ¡What's up! Y tipo, sí. está buenísimo todo. A lo Bruce Lee a pleno. Pero sí, nada, la verdad es que si lo tomás con paciencia y analizás bien el combate, muy pocas veces te agarran desprevenido. Y sí, te sentís muy zarpado cuando te sale. Es muy, muy bueno eso. Y nada, también es como que me veo manejando mejor. Y eso, ¿viste? Cuando le entraste al ritmo del juego y sí. salen las cosas. Que ya estuvo el momento de Dragon Attack, todavía no, ¿no? No, porque no, es en la final. Es cuando la última misión esa, de todas. Qué buen momento, boludo. Sí. Cuando arranca, te subís al auto y empieza... Sí. Es tipo, ya está, listo, gol. Gol para siempre. Sí, ¿ya terminamos con Dragon Attack alguna vez? No me acuerdo. Sí, de hecho la terminamos la, sí, vez, que hablamos, la vez que hablamos sobre Sleeping Dogs, claramente. Sí, y bueno, podemos terminar con Pero otra podemos canción hacer un reprise tranquilamente, si no. No hay ningún tipo de inconveniente, me parece. No sé, no sé. Si no, podemos terminar con otro tema de Queen y listo. Pero bueno, nada, voy a tratar de seguirlo y terminarlo pronto porque con ayuda de gentes de la internet he podido solucionar mi problema de regiones de Xbox 360 retrocompatible. Entonces pude comprarme. Ah, cierto, que me lo comentaste a mí, digamos, por sí. canales privados. Sí. Sí, porque ya habíamos grabado, nada más. Pero pude comprarme de nuevo el Red Dead Redemption. Que ahora que tiene soporte 4K y toda la bola, quería aprovechar y jugarlo bien, digamos. Claro. Así con tiempo para después cuando salga el 2. Y la realidad es que no pude redimir el código que tengo, Yankee, del Red Dead Redemption, que me había comprado en Amazon. No pude. Pero pude cambiar la región de nuevo bien a Argentina, que no entendía por qué no andaba. Y era porque la región del store de Xbox 360 es distinta que la de tu cuenta de Microsoft. Porque es un sistema legacy que no pudieron mergear, digamos. No, estás por separado y no pudieron unir las cuentas. Y en esa época era todo region lock y ahora no es. Entonces como que te causa problemas distintos. Uh-huh. Así que nada, pude cambiar esa región, pude comprar el juego y me dio... O sea, me fue positivo esto porque todo surgió en una conversación en la que Marce le había puesto a Santi y Federiconi juegos que podría jugar en la Xbox One y toda la bola. Y Marce había listado algunos que yo no estaba viendo y no sé si tiene que ver con esto, que el listado no me aparecía o qué. Pero hay juegos que están disponibles en el store de Argentina que yo pensé que no estaban, que me interesaron jugar siempre y no tenían a Xbox, como el Blue Dragon, el Lost Odyssey, ¿se llamaba el otro? Sí. Sí. Y algún otro más. O sea, está bien, JRPGs y yo no solemos llevarnos muy bien a nivel dedicación, pero son juegos que me interesa probar porque... Nada, me gusta probar mecánicas y jugar cosas. Entonces es como, está bueno que esté la opción. Y son baratos. Acá en Argentina, como son viejos y no tienen tanto éxito comercial, están como $200 por ahí. Entonces, poder jugar al Blue Dragon por $200, not bad. Así que nada, interesante. Y seguiré jugando la Xbox cuando pueda. Terminando el Sleeping Dogs y empezando de nuevo el Red Dead seguramente... prontito en esta especie de proto-maratón de open worldismos. Y creo que dije que lo había desinstalado, pero quiero reafirmar que no va a volver el Rise of the Tomb Raider a mi disco rígido. Bien. Y es una poronga. Pero bueno, nada, eso. Perfecto, Maxi. Bueno. Y el que retomó el juego fui yo, porque retomé de vuelta el Kirby Star Allies, porque Yakuza me absorbió la vida y la existencia, y me dediqué 100% a eso, y ahora volví al Kirby Star Allies. Sigue siendo lo mejor de la vida, sigue siendo súper diversión. Tengo como 299.000 vidas, más o menos, ya, porque es como que... Bien. las 4 o 5 vidas que perdí son de boludo, primero, y de segundo, de querer explorar lugares que claramente no son explorables. Porque, por ejemplo, hay un lugar donde tenés como una especie de plataforma y hay como una especie de rueda mecánica con electricidad que va pasando y gira por alrededor. Y yo dije, bueno, ya que la rueda va por abajo y, digamos, se oculta por completo de la pantalla cuando pasa por debajo de la plataforma esta, dije, capaz que hay una suerte de habitación oculta o algo así. Me mando y muero, y es como, no, era un pozo de muerte y destrucción. Así que no hay que ir por ahí, hay que seguir para adelante. Como eso, me encontré un par de lugares similares donde pasaron situaciones similares. Y todas las veces hice lo mismo, me tiré y me maté. Pero fue prueba y error, y aprendí de eso y seguí para adelante. Descubrí también que hay como una especie de dos tipos de elementos que son como elementos combinables entre sí y elementos que pueden encantar o mejorar armas. Por ejemplo, el viento. Si vos tenés un elemental de viento, vamos a decirle elemental, aunque son bichitos que tienen el elemento viento, pero un elemental de viento y un elemental de fuego, lo que podés hacer, por ejemplo, es que el elemental de fuego dispare una llama hacia arriba y el elemental de viento dispare su especie de arma ventilur. ¿Ventilar? ¿Es un tornado de fuego? Y no, en el caso de un pájaro que tira como plumas hacia adelante, las convierte en plumas de fuego y son similares a como dardos prendidos fuego. Y es como, ok, qué loco. Después, por ejemplo, puedes hacer un torrente de agua eléctrico también, porque dale, ¿por qué no? Podía hacer en el Magicka también, por cierto. Sí, recuerdo que en el pero pasa que el Magicka tenía un nivel de combinación imbécil. Directamente, porque sí. combinabas tipo agua con fuego y no sé qué otra cosa, y podías hacer vapor, y era como, era flasherísimo todo. Sí. Pero este, digamos que es una versión reducida de eso, porque hay algunos elementos que interactúan entre sí y otros no. Y después, otra cosa que me pareció muy loca, bueno, avanzando en el juego, es como fue encontrando más tipos de enemigos que te permiten agarrar nuevos poderes. Tenés uno que, por ejemplo, es una escoba, donde vos vas barriendo el piso y hay determinados lugares donde hay como montones de hojas que vos los podés barrer. Similar a cómo funciona el Dust Force, que no me acuerdo si se llama así o no el juego. Sí, creo que se llama Dust Force. Bueno, sí. Podés como barrer montañas de hojas y abajo te puedes encontrar o tesoros o entradas a, digamos, bonus levels directamente, pero sí por ahí. Entradas secretas a una parte medio oculta del nivel, cosa de poder destrabar más cosas, o la salida alternativa del nivel que te habilita el bonus stage de ese nivel, etcétera. Y es como bastante copado. Y además, por ejemplo, la escoba lo que tiene es que cuando vos apretás hacia arriba el botón de ataque, tiene un balde, que por supuesto saca de la nada misma, y con el balde hace un ataque de agua. Y es como, tenés como dos especies de elementos. Y cuando apretás hacia arriba en el D-pad, que es cuando normalmente teniendo un arma de ataque vos la levantás hacia el cielo, y si tenés algún elemental en tu grupo, ese elemental lo va a encantar con su elemento correspondiente. En este caso, la escoba se transforma en una especie de aspiradora y absorbe a todos tus amigos, y vos después los podés disparar como una especie de proyectil que rebotan 4 o 5 veces en los costados de la pantalla, haciendo que se genere el caos y la destrucción masiva, lo cual es súper divertido. Pero después tenés como varias otras armas que cuando vos haces justamente el movimiento hacia arriba tienen como acciones únicas o especiales, y mismo también hay armas que ya vienen propiamente encantadas con un poder. Por ejemplo, la varita mágica es eléctrica por naturaleza, entonces por más que vos la quieras levantar y encantar con otro elemento, no podés porque ya viene como con la propiedad eléctrica metida dentro de sí misma. Y después otra de las cosas que me había olvidado de comentar en su momento es que vos en determinados niveles puntuales tenés como unas plataformas donde hay cuatro personajitos, digamos, genéricos parados de alguna forma en la plataforma, y cuando vos te subís a esa plataforma y se suben el resto de los tres integrantes, entre los cuatro pueden armar como distintas figuras grupales que pueden ya ser, por ejemplo, un puente humano, va, un puente de personajes para que puedan cruzar hacia el otro lado, tanto vos como una figura que, por ejemplo, puede llegar a caer, que te sirve para ya sea desbloquear una puerta, activar un switch o lo que sea. Después tenés, por ejemplo, lo que llaman la friendship. ¿Cómo se llama esto? La friendship wheel, que es básicamente cada uno se agarra en forma de círculo, una especie de ronda hacen en círculo y empieza a girar, y básicamente sos inmortal mientras dure eso. Okay. Y es como que rompes todo. Y el último que me encontré hasta ahora, que es el mejor de todos lejos, es el tren, donde básicamente se agarran como si fuera una línea de conga, y cuando se agarran todos, es buenísimo porque encima la animación es como que empiezan a zapatear en el lugar, y cuando llegan al punto máximo, Kirby hace chuchu y le cae un sombrero de máquina de vapor, y empieza a correr, y es como que es un tren que rompe todo y va destruyendo todo a su paso, y es buenísimo. Perfecto, me encanta. Así que, sí, no, la verdad, y insisto, este juego, si solo yo la estoy pasando increíble, ni me quiero imaginar lo que debe ser jugar de a dos o más personas, porque debe ser un cago de risa constante, sobre todo porque los poderes y las interacciones de los poderes, y mismo también cada uno de los que tienen los poderes, ya sean... Por ejemplo, vos podés tener una escoba como el último de todos y puede levantar la escoba y se transforma en una aspiradora. Y no importa lo que estés haciendo, la aspiradora te chupa y te deja trabado ahí en el mango de la aspiradora, y después te escupen y salís volando para todos lados y es fantástico y es caos genial. Así que, nada, súper divertido Kirby. Y me olvidé de probar el amiibo de vuelta, porque solamente se puede probar cuando estás dentro de los niveles. No se puede probar cuando estás fuera. Es como que está desactivado la interacción con amiibos. Si estás en el menú o estás en pausa, solamente lo puedes hacer dentro de un nivel. Okay. Y después el otro que estuve jugando fue el Damascus Gear Operation Tokyo HD, que lo retomé después de haberlo colgado por otro juego. No recuerdo ahora cuál fue, pero fue hace un montón de tiempo. Había quedado relativamente cerca de la final porque, como expliqué en su momento, tenés como subdivisiones de rango que van desde la E hasta la WS, y dentro de cada uno tenés un set de misiones que son compartidas entre historia, misiones secundarias que no afectan, digamos, la progresión, y un tercer tipo de misión que es un torneo que, dicho sea de paso, cuando llegas a rank B tenés las dos misiones finales del torneo, que básicamente es enfrentarte uno contra otro mecha, y una vez que terminas eso dejan de aparecer más adelante. Ahora llegué hasta el rank A, donde, según los achievements, aparentemente es donde termina la historia, pero después tenés como rank S y rank WS, que son, asumo, las misiones super mega difíciles de destrucción y que te tocan y explotas en mil pedazos. Que no sé si voy a hacer o no. Veré a ver si puedo llegar hasta rank S. ¿Pero son tipo otras versiones de misiones que ya hiciste o son nuevas misiones? Te la debo porque estoy en rank A más o menos por la mitad. Cuando termine todas las misiones de rank A, o por lo menos termine las misiones de historia de rank A, no sé si las secundarias influenciarán el progreso total o no, pero cuando termine por lo menos las misiones principales de rank A, que asumo que eso terminará la historia, después veré si eso me desbloquea el rank S y rank WS todo junto o si me desbloquea solamente rank S. Y siendo algo japonés, imagino que por lo menos desbloqueas más diálogos y más como lore, sino un final alternativo. Sí. El Peace Walker, digamos, o cosas por el estilo. Puede ser que venga por ese lado. Puede ser también que sean, como decís vos, misiones remixadas de versiones anteriores. Puede ser también que sean cosas para sacar, no sé, los mechas más high level o las cosas así más rotas, porque hay un par de mechas que te los muestran que utilizan tus amigos, que por supuesto deben estar nerfeados para que no sean super OP y no te dejen no hacer nada, pero es como que se ven que hay, digamos, distintos tipos de mechas que son super facheros, además de moverse bastante más de lo que se mueven tus mechas, tus propios mechas. Entonces me imagino que por ahí viene por ese lado, de desbloquear partes locas, raras o especiales, que quizás te permitan después, cuando volvés para atrás, porque tenés varios achievements para desbloquear, uno de ellos es sacar todas las misiones de cada uno de los rank en ese, cosa que tiene como... Sí, suerte con eso. Efectividad variable, claro, porque sobre todo porque cuando, digamos, venís avanzando progresivamente en la historia... No tenés tanta variedad de mechas y además es como que también, como los drops son bastante random y dependiendo de las habilidades y las skills que tenga cada uno de los cada una de las piezas de equipamiento te mejora o te empeora, digamos, tu performance en el campo de batalla. Claro. Pero nada, la verdad que para hacer un juego simple y originalmente de PSP, la verdad que tiene una profundidad bastante interesante. Hay misiones que son bastante hijas de puta y tenés que como hacer medio la estrategia, un toque barata quizá, del hit and run o de tenés al chabón parado en el medio y vos le giras alrededor hasta que se cansa y cuando se... digamos, detiene para tirarte con alguna especial, vos te pones atrás y lo cagás a palos y después volvés a girarle alrededor. Tirar, volver. Claro, también. Esa es la otra, de tipo esconderte en alguna esquina, cuando el tipo te dispara, te escondes, cuando deja de disparar salís, le disparas dos veces y así. El viejo picabú, así. Exacto. O si no, también le haces la persecuta alrededor de una vuelta manzana, entonces cuando queda parado en algún lugar intentando dispararte, volvés para atrás y lo cagas a tiros, etc. Son todas estrategias chotas, pero que a la larga terminan sirviendo y siendo útiles, porque si te enfrentás frente a frente con esos bichos, normalmente la vas a comer ultra doblada, porque tu vida es básicamente de papel, por lo menos hasta el momento en donde llegué yo. Ahora por ahí en Ranka no es tan así, es como que empiezas a encontrar armaduras grosas que tienen bastante tipos de resistencia, porque tenés como varios tipos de armas. Hasta ahora los elementos que me encontré fueron fire, o sea, fuego, físico y láser. Y hay justamente armas de cada uno de esos tipos. Y por supuesto tenés resistencias a cada una de esas cosas. Entonces, si te encontrás, por ejemplo, armaduras que son resistentes a láser, quizás la podés zafar un toque más, pero es como que sos súper débil a físico y a fuego, entonces te hacen ultra pija por ese lado. Fuego sería... ¿Sería tipo lanzallamas y eso? ¿O es tipo blast, onda, explosión? Pregunto. Creo que entra todo. O sea, entra todo lo que tenga fuego. Uh-huh. Por ejemplo, lanzallamas, blasts y demás. Claro, porque está todo categorizado como fire dentro de lo que son los menús. Ese tipo de cosas. Como de combustión, de energía y melee, digamos. Exactamente. Serían los tres tipos, digamos, más genéricos que engloban a todas sus subcategorías. Uh-huh. Así que, bueno, resulta raro que no haya tipo proyectiles físicos. Pero nada. Sí, creo que están metidos dentro de lo que es daño físico, justamente. Ah, puede ser, no sé. Pero sí. Porque, ya te digo, son los tres tipos de daño principales que veo en todas las formas de equipamiento, tanto del lado de la defensa como del lado ofensivo. Mismo, sí. Las armas de fuego también están clasificadas como físicas. Sí. Entonces, tendría sentido que estuvieran dentro de lo que es el daño físico. Pero bueno, eso fue Damascus Gear, Operation Tokyo HD, Kirby Star Allies y Sleeping Dogs. Fueron las tres cosas que estuvimos jugando esta semana. Sí. Y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para charlar un rato con ustedes y con nosotros, entre nosotros mismos también. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos noticias destacadas de esta semana. Y hay un poco de tela para cortar, sobre todo en la primera y en la última, creo. Porque arrancamos con que Nintendo reveló unos detalles sobre su servicio online para Nintendo Switch, que denominó inteligentemente Nintendo Switch Online. Ya conocíamos la fecha tentativa de salida, que es septiembre de 2018, todavía sin fecha concreta. Pero obtuvimos nuevos detalles sobre cuáles son parte de los contenidos justamente de esta... Y también un poco los planes y el precio que va a tener cada uno de esos planes, junto con un agregado nuevo que no habían aclarado previamente. Pero bueno, arrancando por el principio, tenemos por supuesto ya la mención de que esto va a ser necesario a partir de justamente septiembre para poder jugar todos los juegos online que digamos estén activados para jugar online, a pesar de que leí en alguna parte o escuché en alguna parte que dependía del juego si iba a estar sujeto en online play al sistema de Nintendo Switch Online. Advirtieron que todos los juegos de Nintendo lo van a requerir, pero que no es, digamos, obligación aparentemente. No escuché ningún lado oficial eso. No sé si capaz en un podcast lo escuchaste. Porque yo escuché que, por ejemplo, que Castor lo sugirió en Rayos Catódicos y fue como, no, claramente no. O sea, está dado el servicio todo, que yo sepa al menos. Ok. Pero, y en Giant Bomb y eso no mencionaron nada en particular. Así que no sabría decirte de dónde sacaste ese dato. Sí, no, pero capaz que fue justamente hoy que lo escuché, lo que le dijeron los chicos de Rayos. Pero me pareció haberlo también escuchado en otra parte. Bueno, en fin, no sé. No importa. Pero bueno. De cualquier forma, sí, a partir de septiembre sería necesario para jugar online este servicio. Lo cual también medio como que daría la pauta de que tal vez en septiembre sale de Smash Bros. Que sería la razón principal para contratar este servicio este año, digamos. Sí. No sé. Para pensar. Bueno, después por otro lado tenemos la confirmación de que va a existir el Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online, que es una suerte de Plus, ¿cómo funcionaría Plus? Donde te van a dar una cantidad determinada de juegos que no sé si se van a ir sumando una especie de catálogo o si van a ir cambiando mes a mes. Pero por el momento el servicio está confirmado que va a tener 20 juegos al momento del lanzamiento, entre los cuales están Soccer, Tennis, Donkey Kong, Mario Bros, Super Mario Bros, Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, del cual habíamos hablado la semana pasada con el copyright de Nintendo, el trademark de Nintendo, The Legend of Zelda y Super Mario 3. Esos son, digamos, por el momento los que están confirmados. Lo, digamos, novedoso de esto es que, si no me acuerdo si lo habían dicho en su momento originalmente o no, pero estos juegos van a venir mejorados en el sentido de que se va a poder jugar a través de online estos juegos de NES, los que tengan, digamos, la posibilidad de jugarse de a varios jugadores o versus o cooperativo y demás, van a poder jugarse a través de este sistema online. Y van a venir justamente... O local con los Joy-Cons también, O local también con los Joy-Cons, sí, por supuesto. Digamos que lo que quieren hacer es que la experiencia de couch, si se quiere, en los juegos que lo permitan, también exista a través de la internet. Lo cual es interesante. Habrá que ver después cuando charlemos la próxima noticia cómo esto repercute con este sistema. Si solamente va a estar restringido a juegos de NES o si lo van a expandir a catálogos de otras consolas previas de Nintendo. Digamos, este servicio en particular se llama Nintendo Entertainment System, así que esto es de NES. No sé si después agregarán otros. Y sobre si van a rotar los juegos o no, no dijeron nada, pero sí dijeron que lanza con 20 juegos, entre los cuales están los que mencionaste, y que va a haber más después. O sea que mínimo va a haber más de 20 juegos. Y, claro. Y si rotan o no, no sé, pero no es que van a ser 20 que van rotando, sino que hay posibilidades de que esto siga creciendo. Tenemos entendido, no está todo el speech legal escrito, pero tenemos entendido que esto es durante tu suscripción y si te desuscribís perdés acceso, que es lo que supongo que va a pasar. ¿Similar a Plus? Sí, diría que más similar al Game Pass de Xbox, porque si tenés 20 juegos y vienen más, como digo, no parece sugerir que vayan a rotar mes a mes. ¿En el Game Pass no era que te quedaban por más que vos te desuscribieras? No, en Gold. Si agarrás uno de Gold... Es parecido a Plus, pero te quedan. El Game Pass es como un Netflix de jueguitos, que es lo que parece ser esto de juegos de NES. Bien. Nada, o sea, por ahora no tenemos la parte legal escrita, entonces solo tenemos lo que dice la página, que lo pueden consultar tranquilamente en nintendo.com/switch/online-services/NES. Eso. Pero bueno, no importa. Sí. Continuamos. El tercer ítem, que es uno de los ítems que más se destacaron, digamos, por su necesidad y por el clamor de la gente, es el Save Data Cloud Backup. O sea, básicamente vos vas a poder subir tus saves a la nube. Y esto hace que, digamos, lo que pedía mucha gente. No es la mejor forma de hacerlo, personalmente considero, dado que están poniendo la posibilidad de justamente hacer una especie de copia de seguridad de tus saves detrás de una paywall o detrás de poner plata para que lo hagan. Sin embargo, hay otras empresas que ya lo están haciendo, como Sony, donde está bien que Sony también te ofrece la posibilidad de, si vos querés, enchufarle un USB y copiártelo localmente, cosa que todavía la Nintendo Switch no permite. Estaría bueno que quizás en algún futuro eso también sea una opción para la gente que justamente no quiere pagar el servicio exclusivamente quizás para esta utilidad. Acá no lo dice, pero había escuchado que el cloud backup es para, entre comillas, la mayoría de los juegos o algo así, o muchos juegos. Entonces, pareciera ser que está atado a cierto desarrollo del developer. O sea, el developer tendría que soportar esta feature. Y así no viene como implementada por sistema. Claro, así como lo hacen con la captura de video de 30 segundos y esas cosas. O sea, debe ser algo que el sistema te habilita y vos tenés que, desde tu juego, soportar. O sea, seguramente tenés que cumplir ciertos requisitos para que esto funcione. Tener un máximo de tamaño de save game o tener un formato que sea legible por los menús que vayan a mostrarte el save game después online. O, no sé, asegurarse de llenar ciertos datos, ¿no? Es un protocolo al fin de cuentas, ¿no? Sí. Pero bueno. Después tenemos la Nintendo Switch Online App, que es básicamente la aplicación mobile que se requiere para... ¿Eh? La que ya existe. La que ya existe, que aparentemente va a tener cosas mejoradas o algún tipo de servicio. Soporte para más juegos, digamos. Sí. Pero, digamos, si la querés usar, vas a tener que pagar el servicio y nadie la quiere usar, así que no sé si es tan relevante. No sé, exactamente. Pero bueno. Y por último, ofertas especiales donde quizás seguramente tengan descuentos exclusivos para la gente que está asociada a la membresía y demás. Por último, pasamos a lo que son los precios, que esto ya conocíamos una parte, pero se revelaron detalles sobre un paquete especial. Porque tenemos la membresía individual, que consiste de un mes por $4, 3 meses por 8 y 12 meses por 20, lo cual se conocía ya previamente. Creo que se habían dado los precios oficiales en inglés, pero si no, se había como traducido medio de las declaraciones de Kimishima en su momento cuando había dicho que... No, se había dicho oficialmente. Sí. Ah, ok, bien. Y después, por otro lado, tenemos la nueva parte que revelaron, que es el Family Membership, que solamente existe un método de pago, que es 12 meses por $35. Pero la ventaja que tiene este Family Membership es que permite asociar hasta 8 consolas en la misma cuenta bajo justamente este coso de familia. Lo cual es interesante. O sea, seguramente. Es hasta 8 cuentas y dice que banca más de una consola. No sé si tiene un límite de consolas. Debo aclarar. Ah, ok. Entonces son 8 cuentas. Bien. No tengo idea. Pero recordemos que una Switch banca 8 cuentas, así que hay que ver si se comparten o no las features entre cuentas cuando estás en la misma Switch. Es una buena pregunta, sí. O sea, quizás solo puedas acceder a las cosas de NES con la cuenta titular, o capaz porque son juegos puedas accederlo con todos, como hoy pasa, que si yo me compro un juego y vos te compras un juego en la misma consola, los dos podemos jugar en realidad. Entonces quizás los juegos sí, pero ponele, la app de Nintendo Switch solo la puede acceder el titular, para el voice chat y todo eso, o el backup de save solo funciona con ese perfil. O sea, no sé, podría estar restringido el acceso a los servicios al titular, y si compras el family, dejarte a todos los que usen la consola si los autorizás. No sé, hay que ver. Sí, por eso digo, falta la parte legal. Tenemos bastantes datos, pero no se termina de ensamblar la idea. Me parece que por $20 igual para una persona está bien lo que ofrecen. No se va a la mierda, pero es como, che, es barato comparado con los otros y es un servicio que por lo menos suena competente. No sé qué tan tentador será en definitiva. Habrá que ver cuáles son los detalles y la letra chica, si querés, de todo esto, que espero yo que lo terminen de revelar antes de que llegue septiembre. Como bien vos dijiste, es bastante lógico pensar que este servicio va a lanzar o sobre la fecha del Smash o relativamente cerca de la fecha del Smash. Para eso habrá que esperar a E3, donde seguramente haya detalles sobre el Smash y demás. Sí, lo único bueno que hay, digamos, de esto es que, aun si no anduviera bien todo el servicio al lanzamiento, como pasa con tantas cosas hoy en día, hoy ya tenés los juegos andando online en Nintendo, entonces no debería afectar negativamente la conexión de los usuarios a los juegos. Sí, obviamente, hasta que la gente se haya suscripto y todo, puede ser que si te metes a jugar el Splatoon el día 1 del servicio no haya nadie jugando, pero bueno. Claramente. Sí. una cosa. En el FAQ, que está justo por debajo de lo que son los, los detalles de los pagos y qué sé yo, la segunda pregunta que dice: ¿qué juegos de qué juegos van a requerir el Nintendo Switch Online para jugar? Justamente tiene una lista y después dice que quizás otros juegos podrían variar, lo cual, por supuesto, no queda claro y es súper ambiguo, pero quizás hay juegos que lo necesiten y quizás hay juegos que no. Así como también existen juegos en PlayStation Network que son free to play y no requieren acceso al PlayStation Plus para poder jugar online. Yo creo que va a ir por el lado de los free to play, como decís vos, y como mucho capaz por el lado de alguno que sea más, por ahí no free to play, pero MMO, si es que hay alguno alguna vez, tipo, ponele que hagan el viste que había un Dragon Quest que era MMO. Sí. O si hacen alguno estilo Destiny, ponele, no me importa. Por ahí, eso sea otra cosa. O quizás, ¿el Splatoon está en la lista? No sé si el Splatoon está en la lista. Ok, bueno. Sí, lo fácil y seguro de asumir es que todos los juegos first party de Nintendo requieran el acceso online. Sí, pero también probablemente sean los que mejor soporte tengan para todo, así que... Seguramente. Sí. Pero bueno, nada, la verdad, yo creo que el feature set para lo que te cobran está bien. Podemos debatir un montón, si quiere, la gente, de por qué hay que pagar estas cosas, qué sé yo, pero las cosas salen plata. Y we got servers to maintain, decía cierta persona bastante hija de puta hace años cuando no salía una mierda hacer eso. Pero bueno, such is life. Y el siguiente juego que sacaron después de subir los precios de los juegos para todos no tenía servidores y no le bajaron el precio. Un saludito a Bobby Kotick, la concha de tu madre. Bien, continuando, tenemos otra noticia de Nintendo también que dice que confirma que no tiene planes inmediatos, al menos, de revivir el brand de Virtual Console, digamos, y hacer un servicio de Virtual Console para Switch. Esto implicaría que lo único que sabemos hasta ahora de juegos retro en la consola es esto del servicio online que te permite jugar juegos de NES y los ports que se vienen haciendo ahora hasta ahora de Wii U. No significa que no vaya a haber ports de otras consolas. Hay rumores hace rato de un montón de cosas. Sabemos que, aunque no lo hayan querido específicamente, se pueden conectar controles de GameCube y cosas así a la consola, así que no sé. Pero de cualquier forma, no sería un servicio que estén pensando en este momento, y yo creo que tiene que ver con un comentario que nos habían hecho, no me acuerdo quién fue ahora, que nos comentó sobre... Perdón, no que nos habían hecho. Habían puesto una nota de opinión, creo que fue Marce Orosa en Facebook. Había una nota de opinión que decía algo que nosotros mencionamos hace mucho cuando estábamos hablando de esto en el lanzamiento de la Switch, porque somos precursores y unos capos, básicamente. Que es que para los indies es mucho más atractivo desarrollar y sacar juegos en una consola de Nintendo si no tienen que competir contra el Super Mario World, el Super Metroid, el F-Zero, el Mario Kart y cosas por el estilo. O sea, si pueden probarse a sí mismos como developers copados y hacer juegos inspirados en una época de juegos anterior como hacen hoy en día y no tienen que competir contra ellos, como que tienen más posibilidades y les permite una mejor entrada al mercado. Eso decía la nota, básicamente. Y nada, cuando nosotros lo discutíamos era más un tema de no hay nada en la Switch, entonces está buenísimo para los indies, porque no había nada más. Ahora que ya hay un montón de cosas, es tipo, che, pará, si me lo inundás de juegos de Super Nintendo, mucha gente va a perder plata porque van a comprar el juego de Super Nintendo. Seguro. Entonces no me parece mal, digamos, no enfocarse en eso. Quizás enfocarse en... si yo fuera Nintendo, no hay confirmación de nada de esto, pero si yo fuera Nintendo me enfocaría en revivir cosas de GameCube, por ejemplo, que fue muy desapercibida, y en seguir trayendo cosas de Wii U, que fue medio lo mismo, y capaz alguna de Wii. Pero sí, bueno. Además también están, por ejemplo, lo que está haciendo Nintendo por otro lado, que es los Nintendo Arcade Classics, que son traer los juegos de arcade a la consola de Switch. Entonces quizás no tenemos directamente una brand Virtual Console que envuelva todo lo que es retro, sino que de a poco se vayan como incluyendo cada una de las consolas de forma por ahí con una curación aún más selecta. Sería interesante después ver cuál va a ser la reacción de la gente, porque sería comprar por tercera o cuarta vez en algunos casos, algunos juegos. Aunque, de nuevo, teniendo, como dijimos, en principio el servicio de este Nintendo Entertainment System Switch Online Sarasa, el peor nombre del mundo. A través de eso, quizás, por lo menos por ahora, tengamos los juegos de NES. Quizás en algún momento incluyan el Super Nintendo Entertainment System Sarasa Online Pija y sea otra cosa diferente, y así vayan agregando consolas a través de servicio online. Así que no sé, habrá que ver cuáles son los planes. Estamos a la espera de los anuncios y las confirmaciones y todo lo demás, y ver cuál es el roadmap, que no creo que lo sepamos nunca, sino a medida que se vaya liberando a cuentagotas la información, como suele hacer Nintendo con la mayoría de sus cosas que revela al público. Sí, bien. La verdad que sí, hay que estar atentos, pero sí, creo que sí, está bueno. Capcom, la siguiente noticia dice que Capcom planea dos grandes lanzamientos para antes del fin del año fiscal 2018. Esto se traduce a marzo de 2019. Lo interesante de esto es que, justamente, además de confirmar que el Monster Hunter vendió 800.000 millones de copias y es la cosa que más mejor le fue en la historia de la vida y del universo a Capcom, lo cual tampoco es noticia. Es interesante notar justamente que hubo movimiento en ciertas franquicias dentro de Capcom, como fueron, por ejemplo, la relativamente reciente registración o renovación de la trademark de Onimusha, por un lado, que la habíamos hablado acá hace un par de semanas, y por el otro lado también había como estaba todavía el rumor colgado de finales del año pasado sobre el Devil May Cry, que estaba aparentemente bastante avanzado en el desarrollo y había como un montón de detalles al respecto y qué sé yo. Estuvo el crossover de Devil May Cry dentro del Monster Hunter, estuvo el relanzamiento del HD Collection en marzo, entonces es como que hay un par de, vamos a decirle, pistas, si uno quiere llamarlos de esa forma, en que quizás los juegos, o sea, esto es una pura especulación mía, pero quizás los dos juegos, los dos grandes lanzamientos que quedan durante el año para Capcom son el Devil May Cry y una suerte de algo referido a Onimusha. Habrá que ver, pero es interesante porque justamente hace un par de años Capcom había dicho que le interesaba volver a reinvertir en IPs que estaban o dormidas o que habían quedado medio en el olvido. Habrá que ver cuál es en definitiva el veredicto, pero es interesante porque quiere decir que hay vida más allá de Monster Hunter en Capcom y Street Fighter, que bueno, Street Fighter está yendo como el orto y ahora básicamente se está sosteniendo gracias a Monster Hunter Capcom, básicamente. Y sí, también recordemos que se anunció en la semana que va a salir el... Sí, me olvidé de anotarlo, pero abajo, sí. ¿No? Pero sí, el Double Cross, o que acá se llama Generations 2, va a salir en Nintendo Generations Switch. Ultimate, perdón, sí. Va a salir en Nintendo Switch, que nada, originalmente era de 3DS, se porteó en Japón, acá no había llegado el port y ahora va a llegar, no sé la fecha, pero... Fines de agosto, creo que era 20 y pico de agosto, una cosa así. Ok, y nada, hay un trailer por ahí dando vueltas y eso. No fue tan bien recibido como el 4 Ultimate, y obvio que no tanto como el World, pero van a aprovechar el éxito del World y el hecho de que ahora la gente sabe jugar Monster Hunter para decir, bueno, acá tenés uno más poco amigable y con menos tutoriales, pero que puedes jugar en el Bondi. Así que... There you go. Efectivamente, 28 de agosto, el Monster Hunter Generations Ultimate. Bien, y también cabe destacar que si quieren revivir una franquicia vieja, hay una que tenía un chabón que se llamaba Capitán Comando, la concha de tu madre, que podrían hacer algo al respecto. Y tenía un bebé en un robot y un ninja y una momia que tiraba cuchillos, para pensar. Continuando con las noticias, tenemos otra de que en la versión remasterizada de Parappa the Rapper para PlayStation 4 se encuentra embebido un emulador de PlayStation portátil que fue descubierto por hackers que andaban ahí, no sé, decompilando código o lo que sea. No hablaron mucho del proceso en la noticia, hurgando, pero básicamente mirando así en los archivos del del juego, pudieron encontrar este emulador, reusarlo de alguna forma también no descripta en la noticia y correr varios juegos exitosamente en una PlayStation 4. Con limitaciones, dicen que hay algunos juegos que no están andando bien y eso, pero que los juegos que sí anduvieron bastante al 100%. Aparentemente el Parappa the Rapper Remaster lo que hacía era emular directo la release de 2007, creo que era, del juego, o 2009, no me acuerdo. De PSP. Del Parappa the Rapper, de PSP, y aplicarle encima un set de texturas HD que se bancaba hasta 4K, digamos. Como hace mucha gente que modea ROMs en PC y los corre como enhanced, ¿no? Como cuando jugaron al Zelda en 4K, uh-huh. Cuando se emuló en la Wii U y todo eso. Así que nada, primero que hay gente ya comentando sobre esto y es como, chicos, no quiero reventarles el globito, pero la mayor parte de los ports de juegos viejos tiene un emulador adentro, o sea, no es nada del otro mundo, no... No se sientan estafados ni nada. Es parte de... Es la forma más cost effective de hacer un port de esos. Tal cual. Y por otro lado, nada. Yo no sé, la verdad, no estoy muy informado de la movida de piratear a la Play 4 en general. Pero es interesante poder correr en una consola de como es, de sobremesa, juegos de PSP hoy en día, que es algo que ya podía hacer con la PlayStation TV o con la Vita TV o como quieras llamarle, pero digo, es loco y es una cosa más para los que les gusta hacer homebrew y esas cosas, para sí, jugar seguro. Así que nada. Lo interesante de todo esto es que si, no sé bien cómo funciona el tema de las texturas HD, si es un pack de texturas que se lo inyectan después al emulador para que las reemplace en runtime o cómo funciona la cosa, pero es interesante porque de última, si esto se puede lograr desarmar por completo, quizá la gente pueda crear texturas o pack de texturas HD para otros juegos y se pueda uh-huh. inyectar de la misma forma al emulador para que las reemplace corriendo y tengas, digamos, versiones entre comillas remasterizadas, si querés, de juegos de PSP. Más allá de que si dijeron que no anda en todos los juegos, no es una emulación uno a uno, obviamente. Seguro. El hecho de que hayan corrido varios juegos implicaría que usan una arquitectura bastante estándar de PSP, lo cual diría que sí, le están inyectando las texturas medio on the fly, ¿no? Como que no es parte del ROM, supongo. O por ahí el ROM está modificado, no sé. No sabría decirte. Pero digo, el emulador, si lo emulara uno a uno la PSP, no podría levantar esas texturas y eso. O sea, tendría que emular el hardware también. Se ve uh-huh. que solo es como una... O una simulación en la que simula las instrucciones y es como que estás leyendo las instrucciones a una PSP y haciéndolas en una Play 4. O simula todo y al momento del render, ahí se las reemplazan las texturas. Claro. Y le dicen, ve, buscarlas acá, buscarlas acá. Y eso podría ser. Y que esa parte esté desviada. ¿Cómo hace el mod de Dark Souls? El uh-huh. DS Fix. Sí. Que le mete... bueno, ahora en vez de tanta resolución, pone esto. En vez de 30 frames, pone 60, etcétera. Lo hace en el momento del render. Así que nada, no sé. Todo es medio hipotético. Habría que ver si hay algún artículo explicando esto. La verdad. Aparentemente esto está siendo discutido y debatido en foros donde fue uh-huh. primero que se informó sobre esto y hay gente ahí como rebotando ideas y demás, intentando decompilar todo esto y viendo cómo funciona por adentro. De hecho, inclusive leí recién por ahí medio rápido que aparentemente hay algunos que están diciendo que el emulador tiene como una especie de límite en el tamaño de archivo que llegaría hasta los 880 megas, lo cual hace uh-huh. que por ahí juegos más grandes no se puedan correr justamente por un tema de tamaño restringido. Y sí, puede ser. Capaz que ese límite sea también porque tiene otro límite y en realidad lo que hicieron fue reemplazar archivos por las texturas gigantes o algo así, no sé. Puede ser. Por ahí la PSP solo puede leer, ponerle una cantidad de tipo 4 GB, que es lo máximo direccionable en 32 bits. Y digo, no sé, capaz que 3 gigas y pico son texturas, yo qué sé. No, tranquilamente. No sé, habrá que ver. Pero bueno, la última noticia que tenemos esta semana es que básicamente Walmart Canadá enloqueció. Porque publicó una lista de juegos que en algunos casos estaban como todavía sin anunciar oficialmente. En otros casos se sabía de su existencia. En otros casos ya estaba confirmada su salida. Y salió a aclarar que debido a un error informático, entre comillas ultra grandes, fue que se produjo este listado masivo de cosas. Y hablando con Motherboard, que asumo que es un sitio o algo así, dice que Walmart experimentó un glitch técnico que permitió que ciertos ítems fueran subidos al sitio web durante un periodo muy corto de tiempo. Estos ítems fueron cargados en nuestra base de datos de forma especulativa y el único que puede confirmar o negar su existencia son los publishers. Nos disculpamos con todo el mundo, bla, bla, bla, y toda la pelota. Pero bueno, la cuestión propiamente dicha fue, y acá tengo la lista de juegos, que se listaron esta cantidad de juegos: Assassin's Creed para PlayStation 4 y Xbox One, sin ningún subtítulo ni nada. Sin subtítulo. Beyond Good and Evil 2, Borderlands 3, Destiny Comet, ahora voy a pasar a aclarar qué es eso de Destiny Comet, Dragon Quest 2, Dreams, Final Fantasy VII Remake, Forza Horizon 5, Gears of War 5, Insurgency Sandstorm, Just Cause 4, The Last of Us 2, Lego The Civilians, Metroid Prime 4, NBA 2K19, Rage 2, Splinter Cell, Super Smash Bros., Tom Clancy The Division 2 y WWE 2K19. Lo de Destiny Comet aparentemente es un nombre interno que tiene la gente de Bungie para referirse a las expansiones grandes, como por ejemplo The Taken King. Y todo aparentaría indicar que la próxima expansión grande similar a Taken King se lanzaría este año. Creo que ya está medio como anunciada o algo así. La verdad que no te sabría decir porque no sigo las noticias de Destiny. O sea, hasta donde yo sé, la que salió ahora es la última del Season Pass original. Ok. Entonces se espera, porque así fue en el 1, que la siguiente expansión sea una expansión de, entre comillas, $40. Y que sea como, acá tenés el año 2 de Destiny, digamos. Claro. Sería como el Tekken King de Destiny 2. Claro. Como cuando salió el Horizons de Elite Dangerous, que es como año 2 de contenido. Claro, tenés. Exactamente. Bien. Después tenemos Dragon Quest 2, que en algunos lugares lo están manejando como que podría ser el Dragon Quest Builders 2, que si bien todavía no está confirmado para Occidente, se espera que sea confirmado en el próximo tiempo, teniendo en cuenta que de hecho Square Enix confirmó que va a tener una especie de Nintendo Direct, pero de ellos en la E3. Se espera un anuncio relevante alrededor de esto. Después, el raro es Forza Horizon 5, dado que está primero, se llama Forza Horizons 5. Y segundo, el último Forza Horizon que salió fue el 3. O sea que se estarían salteando un 4. Quizás también fue un error de tipeo. En vez de ponerle un 5, deberían haberle puesto un 4. Entonces es como que no tendría mucho sentido por ese lado. Sí. Y después, bueno, es como que todo esto llevó a medio de especulación y demás cosas. Y lo más interesante, digamos, que salió de todo esto fue que la cuenta oficial de Rage, el juego Rage, publicó un screenshot donde básicamente le hacen correcciones al arte de Walmart, diciendo que no es el key art correcto, o sea, no es la tapa correcta, no tiene la fuente correcta, no está puesto todo. No está todo capitalizado apropiadamente. Exactamente. Y al lado tiene como el símbolo del juego Rage, que es la A de anarquía, con el círculo alrededor. Y después hubo como un par de idas y vueltas entre cuentas propias de Bethesda, como la cuenta oficial de Bethesda, que le dice tipo, che, flaco, ¿qué estás haciendo? Una cosa así. Sí. Y por último, Pete Hines, que es como el encargado de hacer las conferencias de la E3, que creo que es el lead marketing Sarasa o algo así, dice, y eso es por, y esta es la razón por la cual no podemos tener cosas buenas, haciendo justamente referencia al tweet de Rage. Y de hecho, hoy o ayer salieron un par de tweets extra también de Bethesda. Uno diciendo que le presten atención al 15 de mayo, ¿era? O al, sí, algo así. El lunes es. Claro, o sea, el lunes anterior al lanzamiento de este podcast. Bueno, entonces ya para este momento van a saber de qué se trata eso. Y después en otra foto subieron una imagen donde hay un personaje del Rage original y está medio como entremezclado en una multitud, una cosa así. Así que es como que también la foto de perfil de Rage en Twitter hoy es la foto esa de Walmart que sí. estaba corregida. O sea, directamente fully embracing the situation. Sí, básicamente hay como poca especulación al respecto de que seguramente el Rage 2 fue uno de los juegos que se terminó filtrando con respecto a esto. Después hay casos interesantes como por ejemplo el Splinter Cell, que si tenemos en cuenta que hace relativamente poco se agregó una misión especial en el Wildlands, en el Tom Clancy's uh-huh. Ghost Recon Wildlands, que hacía justamente referencia a este Sam Bigotes, no me acuerdo Fisher. Cómo era el apellido de eso, Fisher. Sam Fisher. Donde justamente también hablaba él y qué sé yo y bla, bla, bla, y era como una misión que lo traía de vuelta. Había mucha gente especulando de si había un nuevo Splinter Cell prontamente a ser anunciado, seguramente en la E3, así que por ahí puede sí, estar. En Giant Bomb decía, no traes al actor de voz para grabar 5 minutos y sí, lo dejas ir. O sea, exactamente. Si lo trajiste es porque estás haciendo algo con él, que suena lógico. También en esa misma misión hacían el guiño a Metal Gear de que Sam Fisher fue el último que quedó vivo de esa época. Sí, exacto. De rivalidad, ¿no? Y bueno. Después por otro lado tenemos el Insurgency Sandstorm, que si no me equivoco era el juego que se había medio como dicho que quizá era el próximo RPG de Bethesda o algo así, que no iba a tener que ver ni con Elder Scrolls ni con Fallout, sino que iba a ser una nueva IP que le estaban desarrollando desde cero y qué sé yo y toda la bola. No me acuerdo si era realmente este Insurgency Sandstorm, me tendría que fijar, pero no recuerdo del todo. Y después, bueno, ya sabíamos que The Division 2 existe, sabemos que Smash existe, y entonces es como... otro que potencialmente podría haber sido filtrado es el Just Cause 4, que no se sabía nada al respecto de si siquiera iba a existir un Just Cause 4. Y el Borderlands 3, que es medio como que es una cosa que está en el aire porque todo el mundo sabe que va a haber un Borderlands 3, pero nadie dijo el nombre Borderlands 3 frente a un micrófono en un lugar público. Entonces es como, bueno, ok, sí, todos saben que existe, pero nadie lo confirmó todavía. El Insurgency Sandstorm es otro juego, aparentemente estaba googleando rápidamente y parece okay. que va a ser un shooter medio realista, así como con historia así relevante socialmente y la guerra es mala, chicos. Ok, bueno, así. Entonces no era ese, quizá tiene un nombre parecido, ¿no? Pero sé que hay rumores de un juego medio situado en el super ultra futuro distante espacio y demás, que aparentemente bueno, estaría desarrollándolo Bethesda y no tendría uh-huh. que ver ni con Fallout ni con Elder Scrolls. Pero bueno, eso es... estaría bueno. Eso es todo lo que salió de esta super filtración loca de Walmart Canadá que enloqueció. Sí, también no me acuerdo si era en esta filtración o en dónde, pero como que se la fecha de salida de estaba la fecha de salida del Metroid Prime como el año que viene. Okay. El Metroid Prime 4. Sí. Que es la única fecha tentativa whatever que era el año que viene, me parece. No sé si era este leak o de dónde. No sé, es como que lo escuché también en un podcast y no tengo idea en cuál. Pero sí, no importa. Me resulta, digamos, teniéndolo así, digamos, a face value, me resulta bastante lógico, dado que el año pasado fue solamente sí. un logo. Y es como, sí, claramente. Y de ser por Nintendo, a mí me da la impresión de que este año no van a mostrar en la E3 nada de lo que sea Metroid Prime. Lo van a dejar quizá capaz para más adelante, alguna direct o algo. Capaz un trailer in-engine tipo scripteado para no hacer CGI, digamos, pero sí, por ahí CGI, la intro o algo, pero digo, el primer Metroid Prime me parece que habían hecho una movida medio así, de trailer medio scripteado, que le veías tipo a Samus en 3D y eso. Sí, no recordemos sé. También que Nintendo para esta E3 su enfoque principal va a ser el Smash, si bien usualmente suelen hacer eso de enfocarse en un juego principalmente y después tener como dentro del Treehouse streams y anuncios de otras cosas. Sí. Me da la impresión de que quizás está bien que, si bien Metroid lo anunciaron el año pasado y qué sé yo, y es una franquicia así como de renombre para Nintendo, no estoy del todo seguro de si le quieran dedicar mucho tiempo a eso, sobre todo teniendo en cuenta que yo hipotéticamente creo que sale entrevista el año y que teaser. Viene. Sí, por ahí algo de eso. No, no sé. Mucho más. Habrá que ver. Pero bueno, eso no es sé. Toda la información que hay con respecto a este tema de Walmart. Habrá que ver qué de todo esto se confirma, qué de todo esto no se confirma y qué de todo esto es simplemente alguien ingresando datos, porque seguramente va a salir uno de estos, seguramente va a salir uno de estos, etc. Sí, sí, sí. Bueno, calendario para la semana corriente, el día martes 15. Era el martes el 15, entonces no era el lunes. Ok, el martes 15 sale el Battle Chasers Night War para Switch, finalmente. Que ya estuve viendo a ver si me lo puedo comprar físico. Y donde suelo comprar no lo están trayendo, así que veré. Little Witch Academia Chamber of Time para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Basado en la serie homónima. Shin Megami Tensei Strange Journey Redux para 3DS, que no me acuerdo si no era uno de los primeros Shin Megami Tensei rehecho. O sea, el Redux lo sugiere claramente, pero creo recordar una noticia de que iban a rehacer uno de los primeros y me parece que este sería ese. Jueves 17 tenemos el Far Lone Sails para Windows, que no tengo idea de qué es. El Banner Saga para Nintendo Switch, que creo que eran el 1 y el 2 juntos, me parece. Ok. Como un collection, porque habían dicho que iba a salir el 3 para Switch y que iban a sacar los otros dos, me parece. El Yonder, The Cloud Catcher Chronicles para Nintendo Switch, que tampoco tengo idea. El viernes tenemos el Hyrule Warriors Definitive Edition para Nintendo Switch y el Little Nightmares Complete Edition también para Nintendo Switch. El lunes 21 tenemos el Elder Scrolls Online Somerset para Windows y Mac. Que es la última expansión del Elder Scrolls, claramente. Online. Sí. Nada. Eso es todo lo que sale. Bastante para Switch en una semana. Sí, realmente la Switch es como que está recibiendo un poco de amor. Y de hecho, bueno, acá tenemos el release de, digamos, entre comillas, grande de mayo, que es el Hyrule Warriors Definitive Edition de este mes. Sí, ¿Qué es ese juego que todo el mundo pensamos que ya había salido en Switch, pero no? Pero sí. Es como que ya estamos en el famoso Summer Drought, ¿no? Como que no sale nada en Estados Unidos. O sea, está saliendo todo esto para Switch porque muchos son juegos indies o juegos que ya habían salido. Pero la cantidad de releases es muy baja comparada con otros momentos del año. Sí, no, seguro. Ya pasamos la primer locura del primer trimestre. Ahora se viene, digamos, la parte un poco más tranquila hasta agosto, que es más o menos donde usualmente suele empezar a repuntar. Sin embargo, como ya hemos visto en años anteriores, este último tiempo es como que no hay realmente un momento donde haya cero juegos que lanzan, porque el tiempo están saliendo juegos. Porque están los indies, pero digamos, los developers grandes están todos preparando demos para la E3 y no pueden sacar juegos ahora. No, seguro. Pero bueno. Bien. Bien, ahora damos por finalizado entonces este Rapid Fire y nos vamos a ir a la main quest, donde tenemos una pregunta que nos hizo el señor Gastón Berezaga. En la main quest de hoy tenemos, como dije, una pregunta de Gastón Berezaga que nos escribió a través de Facebook diciendo: hola Barbas, tenía una duda que quizás ustedes me puedan responder. No sé si sirve como disparador para una charla o si incluso ya la trataron. En fin, con esto que se viene la E3 me dio curiosidad, ¿cómo es que se armaron estos espacios y cómo fueron cambiando? Es decir, ¿por qué Electronic Arts y Ubisoft tienen sus propias conferencias y otras grandes distribuidoras como Capcom, Konami o Namco no? Es que hace más de 5 años que vengo siguiendo con atención este evento y no hay muchos cambios. Eso, muchas gracias por hacer tan buen programa con tanta pasión. Sigan así, un saludo desde las sombras, Gastón. Bueno, bien. A ver, la E3 originalmente nació como parte de la Consumer Sarasa, que no me acuerdo. ¿Electronic Show? La CES, sí, exactamente. Sí. Nació, creo que fue en el año 92, que se hizo, 91, que se hizo su primera versión, que fue en Las Vegas, justamente donde todavía al día de hoy sigue existiendo la Consumer Electronic Show. Sí. Pero digamos, es la que se hace en enero, por ahí. Sí, que se hace en enero. Es una de las primeras convenciones tecnológicas del año. Después de unos dos o tres años, creo que fue, o cuatro años, realmente ahora no tengo el timeline estricto en mi cabeza, pero después de un tiempo, la parte, digamos, de gaming se separó y se armó en una especie de exposición propia, que los primeros años fue a parar a Atlanta, donde ahí se estableció propiamente como la E3, y después se mudó a lo que conocemos hoy como Los Ángeles, donde, digamos, permaneció ahí por la mayoría de tiempo. En ese momento también se conocía como Los Ángeles, pero no importa. Sí, exactamente. pero bueno, la E3, en fin, surgió como eso, y principalmente surgió como un lugar donde los distintos retailers de Estados Unidos convergían en ese lugar para justamente ver cuáles eran la nueva movida de los videojuegos y demás, reservar espacios de vitrinas y de góndolas y demás para poder tener una idea de cuántas copias iban a pedir de cada juego y qué sé yo, y también donde entre, digamos, gente de la misma industria se formaban tratos de distribución, de publishing y demás, porque ahí iba, digamos, gente a mostrar su juego y a ver si podía conseguir algún trato del estilo con publishers y demás. Y después, por otro lado, estaba el tema de los retailers, donde se juntaban para ver de qué forma iban a obtener ellos algún beneficio y qué sé yo, viendo los juegos y demás. O sea, digamos, en la historia de por qué se crearon este tipo de eventos, la E3 en particular, más que nada empezó por los retailers, como decías recién, porque era el lugar donde los publishers y los developers independientes grandes, porque no había chicos en ese momento, le mostraban sus juegos a la gente que vende los juegos en, tipo, los retailers, los negocios que venden los juegos. Y le decían, mira, este es el juego que voy a sacar. Claro, este es el juego que voy a sacar y está bueno por esto y esto y esto. Y los convencía de que les compren copias, porque ellos no vendían al consumidor final, se lo vendían a los retailers. Era un lugar de networking, de negocios. Como decís también, por ahí, alguien que tenía un juego en desarrollo se lo podía pichear a otra gente y se podían hacer también como ruedas de prensa medio cerradas para que la gente de prensa pueda hacerte previews a los juegos. Exacto. Y, o sea, todo el evento era cerrado en realidad, pero digo, había cosas que no se le mostraban a los retailers que sí se le mostraba a la prensa también, que era para esto, para ir generando el hype desde temprano, ir tipo vendiendo las marcas y las historias de las cosas que estaba haciendo la gente. Era una movida de marketing pura y dura, no había mucho más que eso, y fue creciendo a niveles estratosféricos con la llegada de internet al más el común de la gente y empezando a ver como videos desde adentro de la E3 y eso, cuando al principio era más que nada para medios impresos, ¿no? O sea, en los momentos en los que empezaba la gente a tener videos desde el show floor de la E3, trailers exclusivos que iban saliendo, no sé, en Game Trailers o sitios anteriores a Game Trailers inclusive, porque esto es muy viejo. Sí, IGN mismo también tenía un apartado de la E3 donde mostraban por ahí segmentos de videos que ellos recibían como B-roll o como trailers y demás, y ellos los iban cortando en segmentos de 20, 30 segundos o de un minuto, donde los iban poniendo durante el pasar de la E3 para que la gente los pudiera ver. Sí, o sea, en ese momento realmente los trailers y eso no siempre llegaban al público final. Entonces, cuando se fue abriendo cada vez más los canales de comunicación, empezó a pasar que la E3 era algo esperado por el público final, porque lo vivían a través de internet. Sí. Mismo de forma muy indirecta todavía. Hoy en día ya se streamea todo y eso, pero digo, todavía era un reporte de lo que pasó en la E3, solo que lo tenías días después en vez de el mes siguiente en una revista. Claro, además, por otro lado, lo que decías vos del tema del crecimiento también vino con el mismo crecimiento de la industria, como también acaparando cada vez más lugar, teniendo cada vez más relevancia y demás. Y bueno, eso también llevó a que justamente se fueran mudando de lugares y tuvieran cada vez lugares más grandes. Sí. Y después vino justamente lo que decías vos del tema de internet. Internet influenció mucho en lo que fue, digamos, el cambio, si querés, forzado de la E3, porque durante mucho tiempo la E3 es como que tenía una especie de formato bastante estándar. Recién en 2005, 2006, de hecho, fue el 2007, el primer año que cambió, que fue cuando se hizo la E3, esa famosa descentralizada, que todo el mundo protestó al respecto porque tenías que ir corriendo directamente de hotel a hotel, que estaba desperdigado por todos Los Ángeles, y era un caos, un quilombo, y esa E3 fue desastrosa. Creo que ese año oficialmente no hubo E3, y eso fue como lo que hay en vez de la E3. Porque la ESA es la que organiza la E3, la Electronic Software Association. Y la había decidido medio desbandarla, probablemente porque había sido medio desastrosa la anterior, por todo esto de la internet justamente, que ya se estaban empezando a dar cuenta los medios de, che, estando en el floor vemos menos cosas que la gente en su casa que recompila lo que todos estamos reportando. O sea, cada uno de los individuos que estaban ahí podían ver un cachito de la E3 y alguien desde su casa podía ver todo. Entonces empezaban a salir medios que eran tipo alguien hablando de lo que estaba viendo en otros medios. De a poquito iba pasando esto. Esto ya sigue siendo muy temprano, pero es a lo que migró hoy, ¿no? De que todo es streameado y eso. Y eso justamente es porque, bueno, claramente tenemos esta tecnología, es estúpido hacer que todo el mundo venga, que vengan los que quieran venir y hablar y tener entrevistas exclusivas, y los que quieren hablar de E3, acá están los streams oficiales, acá están los paquetes de prensa digitales, acá están los trailers, acá están los... Y se sube todo en el momento de E3 y es como, acá está disponible. Y ya se distribuye todo de una forma digital en medio analógica. En ese momento literalmente te daban cassettes, te daban cosas, tipo a la gente de prensa le daban todo lo que tenían que darle para que puedan publicar la revista un mes después. Y se volvió más lento que la internet, o sea, ya no tenía sentido. Tal cual. Y por eso medio colapsó. Ese año estuvo eso, que fueron más que nada las reuniones privadas sin una E3. Y fue un quilombo por lo que decís, de que no había un lugar centralizado. Entonces la gente que tenía que hablar con muchos empresarios o tenía que hacer muchas entrevistas o lo que sea, se volvía loca. Y al año siguiente, no sé, fue el año siguiente, ¿no? Que hubo una nueva E3. Y ahí había sido un poco más abierta, no sé si al público, pero como que habían dejado entrar gente que por ahí no era de medios tan especializados como antes. Había empezado a abrirse más. Sí, había empezado a abrirse muy levemente. O sea, ya permitían como medios independientes o medios que por ahí no trabajaban profesionalmente de esto. Tipo bloggers, ponele. Exactamente, bloggers y todo eso. Eso fue en 2009-2010. Y todo eso, bueno, fue creciendo. Y la carrera, digamos, por abrir aún más cada vez, cada año subsiguiente, abrir cada vez más la E3, fue, digamos, consecuencia de ese medio colapso que sufrió en 2008. Ahora, por el lado de lo que son los publishers y demás, es muy simple la respuesta con respecto a eso de por qué Electronic Arts tiene su propio evento ahora, por qué Microsoft, por ejemplo, ahora, si bien no se abrió completamente de la ESA, pero tiene su propia conferencia fuera de lo que es el ámbito de la E3 y lo va a dar en el Microsoft Theater, y por qué, por ejemplo, Nintendo se abrió completamente y hace su propia Direct y demás, a pesar de estar presente en el show floor y demás, tiene que ver más que nada con lo que se denomina control del mensaje. A través de la internet y el poder vos apuntar directamente a tu segmento de público que vos querés, la mejor forma y la forma más fácil de controlar el mensaje es dándolo vos directamente hacia tu público. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que separándote, abriéndote por tu cuenta y, digamos, armar todo tu mensaje alrededor de eso y enviárselo directamente a las PCs de cada una de las personas que te están viendo? Sí, digamos, Nintendo fue el primero en decir, ¡me da la mierda! Y se hicieron rancho aparte, pero mantuvieron su presencia en el floor y tienen el Treehouse y toda la bola. Y lo que hicieron fue no hacer la keynote porque es carísima al pedo. Sí. Y dijeron, no vale la pena. Y hicieron su propia cosa, se adaptaron. En ese sentido en particular, se adaptaron a internet mejor que todos los demás. Y se agarraron de las payasadas y de ponerse gorritos pelotudos y de ser tipo gente vestida de hola, soy un CEO y diciendo boludeces y juguetones y así, y se cagaron de risa. It prints money y funcionó. Dicho eso, después EA en particular, no me acuerdo si se salió de la ESA, pero creo que había tenido como una diferencia de opiniones en algo, ahora no me acuerdo. Pero medio como que dijeron, che, en vez de pagar infinito un stand en la E3, puedo alquilar el rancho cruzando la calle y ponerme un estadio de las recontra repelotas, y el que quiera cruza la calle y está. Y le salió bien, porque son grandes y tienen la plata para hacerlo. Y ahí controlan totalmente el mensaje, como decís. La gente va a un lugar que es exclusivamente de ellos y no tienen nadie de la competencia distrayéndolos. Entonces ellos hicieron rancho aparte literal y les salió bien en ese sentido. Ya no lo puede hacer cualquiera porque ya es como que ya estableció el dominio. Después Microsoft creo que el año pasado hizo en otro... Antes venía estando en la E3. El año pasado había hecho en un teatro aparte, ¿no? La keynote sí va a ser igual que este año, va a estar en un teatro aparte, pero tenía un stand en el show floor, cosa que no va a tener este año, sino que va a estar todo en el Microsoft Theater. Eso probablemente tiene que ver también con el hecho de que el año pasado se abrió al público general y nada, la verdad es que tener la gente de prensa los mismos días que el público general es medio retrasado, porque la gente de prensa tiene que horarios que cumplir y tiene que hablar con gente y es todo un quilombo. Entonces la gente de prensa podía los días anteriores a que se abra el público hablar con todos, y el día de la apertura oficial haces la keynote, pero la haces afuera y la gente de prensa no tiene que ir a lidiar con todas las colas de gente y el quilombo, y listo, es un problema menos. También la keynote le debe salir más barato a Microsoft afuera que ahí, seguramente. Muy probablemente. Ese es otro tema. Y por último, también, tipo, hay muchas conferencias que son el día anterior a la E3, tipo Bethesda, todo eso. Misma cosa, es como, voy a estar en la E3, pero en la E3 tengo que estar dándole bola a la gente que tengo que entrevistar y todo, entonces lo hago antes. Y ya puse disponible la información y la gente puede venir y preguntarme directamente sobre esa información que yo les di, digamos. Por otro lado, también está el tema de que durante la semana de la E3 y los días previos y los días posteriores es como que toda la atención de los medios está acaparada con los nuevos anuncios. Entonces todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama y quiere que se le dé pelota a lo que está diciendo. Por eso justamente fue que empezó la carrera de las conferencias, de que cada vez se adelantaban cada vez más. Y ahora tenemos, por ejemplo, este año que EA es el sábado a la tarde, Bethesda es el domingo y Microsoft creo que es el domingo a la noche. Entonces es como todo es una locura de repente. Pero bueno... Con respecto a los publishers japoneses, porque vos mencionás acá puntualmente Capcom, Konami y Namco, pero en líneas generales los publishers japoneses no suelen hacer conferencias en la E3, principalmente por un tema de, creo yo, importancia. Ellos consideran mucho más importante su mercado local, siempre lo consideran más importante, entonces casi siempre los anuncios los suelen hacer en la Tokyo Game Show o cerca de ese time frame, pero o lo que está pasando y lo que fue pasando progresivamente con el tiempo fue que realmente no tenían anuncios de peso para hacer y para justamente justificar crear una conferencia o una keynote propia de cada uno de estos publishers. Si bien por ahí Bandai Namco hoy en día es el que por ahí tendría más para anunciar y sería por él más propenso a crear una conferencia, suelen hacer estos tipos de pseudotratos donde muestran un juego en una conferencia, muestran otro juego en otra, como pasó por ejemplo el año pasado con Dragon Ball Fighters, que lo mostraron en la de Microsoft, y el año anterior habían mostrado no me acuerdo si el Dark Souls o algo así. Bueno, el Dark Souls, por ejemplo, Remaster lo mostraron en una Nintendo Direct hace un par de meses. Bueno, eso les sirve porque aparte de no gastar plata, a veces ganan plata, porque es como, che, tipo, me voy con vos para mostrar este juego si me tiras unos manguitos, capaz. O lo ofrecen así, tipo, che, alguno quiere que muestre esto y ven que les dan, tipo. Sí, totalmente. Y sí hay, históricamente hubo varias veces de Square Enix también, pero creo que es principalmente porque Square Enix, después de comprar Eidos, es como que tuvo una especie de rama occidental. Porque más allá de que consideren o no su país como el mercado más importante, eso que no sé si sigue siendo el caso realmente, porque hoy están todos apuntando a un mercado global, capaz que poniéndole todas las fichas o no. Yo creo que es un tema cultural de nuestra empresa no tiene una presencia occidental grande. Tal cual. O sea, Namco hoy sí. Hoy Bandai Namco tiene, inclusive en Latinoamérica, mucho digamos, mucho marketing, mucha presencia y mucho tipo post en español, en Facebook, en todos lados. Pero digamos, es más que nada marketing. Quizás no tienen oficinas y representantes y quizás las personas que laburan en los juegos son no son angloparlantes, entonces no tiene mucho sentido presentar cosas en la E3 en un evento grande. Mientras que Nintendo por ahí lo hace con japoneses y te lo subtitula o te lo dobla, mejor dicho, y se caga en todo. Y eso por aprovechar el formato grabado, ¿no? Y tal vez por eso también es que Square Enix está haciéndolo este año que decías antes. Así que vamos a ver cómo sale eso en particular. Sí, yo creo que también, bueno, como, o sea, si bien en parte es cierto que decís vos que hoy hay como una especie de cambio de visión en lo que es la industria occidental, perdón, la industria japonesa puntualmente de videojuegos, viendo la apertura del mercado global, teniendo en cuenta eso, también creo que hay un poco de falta, digamos, de justificación a la hora de decir, bueno, ok, ¿qué es lo que tenemos para mostrar dentro de la E3? Entonces, justamente por eso es que se hacen esta suerte de tratos que por ahí no se conocen o no son muy públicos, en el caso de Capcom, Bandai Namco, Square Enix y otros publishers por ahí un poco más chicos, japoneses. El caso de Konami es simplemente que a Konami le dejaron interesar los videojuegos y es como nosotros tenemos gimnasios y nos va recontra bien con los gimnasios y los pachinkos, así que no me rompan las pelotas. Es simplemente por eso. Tampoco hay que buscarle mucha vuelta. Pero en líneas generales creo que va por ahí la mayor parte de la evolución y de la razón por la cual fue mutando la E3. Vamos a ver este año cómo va con el tema de esta suerte de separación que están haciendo algunos, porque tenemos EA que está por su cuenta, tenemos a Microsoft que aparentemente también estaría por su cuenta. Después tenemos el hub central, que es donde va a estar la mayoría de los publishers y demás, que es el Convention Center. Pero habrá que ver también cómo es el ajuste con respecto a los horarios exclusivos, porque recordemos que este año va a ser el primer año que se implementan los horarios exclusivos de prensa, que para mí son pocos, porque va a arrancar tipo con 3 o 4 horas de únicamente prensa al principio del día y después se van a extender los horarios públicos un poco más hacia la noche. Lo cual, justamente hablando en el Giant Bizca, en el Giant Bombcast, mejor dicho, decían que eso también se les complica a ellos para hacer su propio show a la noche, porque ellos usualmente traen invitados de la industria, donde charlan y demás, y dado que el piso de exposición va a estar abierto hasta más tarde, ellos probablemente los invitados lleguen no más se liberan, tarde, no, entonces más tarde. Es como que se retrasa todo y se transforma en un problema de logística, a fin de cuentas. Sí, pero digamos, ellos son los únicos que hacían ese show también y obviamente no está hecha para ellos la E3, no, tristemente, vale. Porque me encantaría que lo hagan solo para ellos y ellos me cuenten todo, pero ese es otro tema. Igual también un último factor que por ahí hay que considerar, o sea, si lo pensamos así, ni la Tokyo Game Show ni la Gamescom cambiaron mucho en los últimos años. La E3 siempre fue la primera grande del año y por ende donde estaban los reveals. Y los yankees son los más hyperos de todos y tienen su forma de mostrar las cosas, mientras que en Alemania es más sobre elaborar sobre eso. Y en Japón es como que hacen sus propias cosas con mucho mercado local y hay mucho de mobile gaming inclusive, que acá no la pegaría ni a palos en Occidente. Pero digamos, otra cosa que cambió bastante la E3 es el crecimiento de PAX. Los eventos de PAX, primero era Penny Arcade Expo y después era PAX East y West y después PAX Prime y después PAX Australia y PAX no sé qué y PAX Canadá, y es como están por todos lados, y como los indies crecieron mucho en importancia, se estaba haciendo cada vez más grande el evento, iba tanta gente a esos eventos que aunque fueran eventos de cosas indies, empezaron a ir developers grandes a mostrar también. Y como que se iba esparciendo más durante el año la presencia de los developers y de los juegos, digamos. Y de golpe es como que, che, ¿por qué tenemos todos estos eventos que llegan directo al consumidor y la E3 no hace eso? Y como que en ese sentido no estaba sirviendo tanto como los otros. Entonces me parece que eso tiene que ver con el hecho de que la E3 se haya hecho abierta al público. Es un poco más como PAX ahora. Pero bueno. Sí, bueno, además de que justamente debido a todos estos eventos que fueron surgiendo dentro de Estados Unidos y después terminaron yendo a otras partes del planeta, como puntualmente las PAX, que son, digamos, el punto donde más se llega directamente al público. En cierta forma, la E3 es como que, bien lo decías vos, fue medio perdiendo relevancia o importancia dentro del mismo mercado de Estados Unidos. Pero por otro lado, también, cuando vos hiciste la comparación con la Gamescom y el Tokyo Game Show, fueron dos exposiciones que fueron siempre creadas desde su incepción como eventos para público también. O sea, ambos tienen días exclusivos de prensa y días para el público general. Entonces, están desde su incepción creados de otra forma y están manejados de otra forma justamente para que tanto la prensa como el público pueda dedicarse a hacer lo que quiera hacer. Entonces, uh-huh, me parece que desde ese punto de vista, la E3, si quiere, digamos, volverse un show que permita el acceso de público y también permita el laburo de prensa y lo poco que queda de intercambio entre retailers y demás, que cada vez es menor, pero todavía existe, me parece que tendría que evolucionar a un modelo similar al que tienen tanto la Tokyo Game Show como la que tiene la Gamescom, pero todo va a depender de cómo, por lo menos desde la posición que lo veo yo, cómo vaya este primer año donde están haciendo este esquema raro de horarios exclusivos. Y si no, de última, porque recordemos que la E3 son 2 días puntualmente, o 3 días puntualmente, mientras que tanto la Gamescom como el Tokyo Game Show son 4 días, de los cuales 2 son de prensa y 2 son de público. Entonces quizás tenga que evolucionar a eso y transformarse en otra cosa diferente. Y obviamente yo solo fui a la Tokyo Game Show cuando fui a Japón y no a las otras, pero el Tokyo Game Show, para la cantidad de juegos que tiene, el predio es gigante, es pelotudamente gigante, y uh-huh, es como que acomoda a toda esa gente. Y tengo entendido que la E3 medio como que explotó hasta el rechota la última vez. Y no sé, la Gamescom y Tokyo Game Show todos los años como que llegan a récord de attendance, no me sale. Sin embargo, no están cambiando el predio ni tampoco mucho su formato. O sea, claramente le funciona, como decís vos, desde su incepción que lo vienen haciendo y mejoran e iteran sobre cosas que ellos ya saben manejar. Pero bueno, nada, creo que respondimos la pregunta. Sí, yo calculo que habrá quedado, no sé, si quedaste conforme, Gastón, de última, si tenés alguna pregunta más puntual o en profundidad. Si no, nos pagás un pasaje a la E3 y averiguamos de primera mano. Y averiguamos y te contamos. Es escuchar podcast, que lo sabemos. Sí. Pero bueno. Y de leer. Pero sí, en fin. Gracias, Gastón, por la pregunta. Esperamos que te haya sido de tu satisfacción y de toda el resto de la gente también, porque no, quizás había gente que también se lo preguntaba, y ahora quizás su curiosidad fue saciada. Y nos vamos a ir hacia la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos 2 recomendaciones. Por un lado tenemos gente que dibuja muy bien, y por otro lado tenemos gente que dibuja muy mal, pero que tiene el plus de que la historia está buena y es un delirio desquiciante. Bien, o sea, escribe bien. Bien. Bueno, yo quería recomendar un artista que me topé por casualidad de seguir así muchas cuentas de que suben tapas de juegos viejos y de películas y de cosas en Twitter. De artistas copados que hacen cosas copadas. Sí, en realidad esta es una de esas que compilan cosas medio retro y las postean cada tanto, ¿viste? Tipo, una cuenta que es toda de tapas de juegos de los 80s. y postearon arte de el Phantasy Star 2 y dije, ¿quién es este tipo? Vamos a buscar más arte de él. Y nada, Hitoshi Yoneda es la respuesta a la pregunta. Y si lo ven, recuerda bastante al arte que he recomendado anteriormente de Katsuya Terada. Que por lo menos el arte de Terada en esa época. Ahora tiene un estilo un poco más moderno, ¿no? Pero nada, la verdad que las ilustraciones se irían un toque al recontra remil carajo. Bien. También una movida un poquito Moebius, tal vez. Y nada, todo muy fantasía medieval y un poco espacial también, porque por ahí pasaba el Phantasy Star, ¿no? Por uno y el otro. Claro. Y como... Nada, siempre fue interesante, lo hemos discutido mil veces, hablando de RPGs y eso. La visión japonesa de las armaduras y de la estética y de sí. los edificios occidentales. Siempre fue una cosa hermosa y loca de ver. No tengo mucho más que elaborar al respecto. Creo que si entran a ver, acá es un link de una búsqueda de Google, no es ningún sitio en particular, pero la verdad que se va al carajo. Un chabón que me había contestado el nombre, yo pregunté, che, ¿cuál es el nombre del artista? Me contestaron un par. Y uno que me había contestado me dijo, está acá en Twitter. Y no estoy recomendando su Twitter particularmente porque no tiene muchas... No tiene muchos ilustraciones, dibujos. Tiene claro. fotos, por lo que vi. O sea, scrollé un rato largo. Y la mayoría de las fotos eran como de gente random en la calle. particularmente minitas. Y dije, bueno, creo que voy a dejarlo ahí. pero, no sé, creo que, o sea, el chabón... saca fotos, tipo, había muchos como personas en el parque jugando con perritos y boludeces, ¿viste? Y es como, bueno, no sé, está sacando fotos que pueden o no ser creepy según que dice ahí que todavía no sé leerlo. Así que okay. lo dejé ahí y listo. Pero la verdad que su arte es zarpado y lo recomiendo bastante, así que chusmenlo. Hitoshi Yoneda. Y nada, ahí está el link en el post seguramente. Bien, yo voy a recomendarles un manga que para la gente que quiera saberlo también tiene la primera mitad, vamos a decir, de la totalidad de la obra, está adaptada a anime. Estoy hablando okay. de Mob Psycho 100, que es la segunda historia de One, que es justamente el autor de One Punch Man. Y digo que sus dibujos son horribles porque cuando los ves realmente decís, caramba, esto está bien Duranga. A pesar de que está imposiblemente más pulido que si uno ve el webcómic original de One Punch Man hecho por One, que es como doodles con ojos y explosiones que no se entienden nada y demás. Pero bueno, la historia va justamente de un pibe que se llama Shigeo Kageyama, que tiene poderes psíquicos y telequinéticos, y es una persona que es una bestia inhumana y está absolutamente rota en cuanto a poder. Y es justamente la historia de este chabón, o este pibe, mejor dicho, porque tiene creo que 14 años o 15, por ahí anda no más que eso. Pero de cómo él básicamente transcurre por la vida y va exorcizando distintos espíritus y monstruos psíquicos y demás. Y la verdad está buenísimo, sobre todo lo que son las peleas y demás. Tanto en el manga como en, bueno, en el anime está animado por Studio Bones, que es una gente que se va la chota, y sí. anima del ultra carajo. Eran los que hicieron Full Metal, ¿no? Los de Bones. La verdad, si te digo, te miento. Pero me puede ser. Pero bueno, la cuestión es que la primera temporada, que es aproximadamente la mitad de la obra, son 12 capítulos, está bastante bien adaptada, de hecho, porque la empecé a releer de cero de nuevo, porque iba a empezar a leer desde donde había cortado el anime, pero dije, nada, mejor la leo desde cero de vuelta. Y bueno, ahora ya pasé, digamos, lo que es el anime, y de hecho está confirmada la segunda temporada, así que con algo de suerte en esta segunda temporada adapten la segunda mitad y esté la serie completa animada, lo cual haría que esta recomendación del manga por ahí quede medio bleh. Pero personalmente a veces me gusta también leer el material de origen para ver sobre todo cuáles son las diferencias, qué cambios hicieron, si es que hicieron algunos y qué sé yo. Y nada, la verdad que es interesante, es piña, trompada y collagolda. Así que a la gente que le interese eso, busque Mob Psycho, M-O-B larga, P-S-Y-C-H-O y el número 100. Ese es el nombre del manga y el autor es One, como uno en inglés. Sí, eran los de Full Metal, hicieron tanto Full Metal Alchemist como Brotherhood. Y también hicieron My Hero Academia, que están todos como locos. Ah, bien. Así que nada, eso. Bueno, si todos ustedes quieren suscribirse a nuestras diversas cosas y seguirnos en todos lados, suerte con eso. No, mentira. pueden buscarnos en iTunes como Spreadshirt News si estamos ahí disponibles para ustedes. También pueden copiar directamente el feed de spreadshirtnews.com/podcast y pegarlo en su gestor de podcast o RSS favorito y suscribirse ahí. Y lo recibirán los días martes a las 0:30 horas aproximadamente, tal vez un poco antes, no sé, depende. Pueden buscarnos en archive.org, donde tenemos todos los capítulos subidos directamente. Hay una colección que se llama Spreadshirt News y ahí está todo. Hay spoilercasts, hay todos los capítulos regulares, alguna boludez más. También tenemos un montón de archivos de video de YouTube en youtube.com/SpreadshirtNewsTV, donde hemos jugado muchas cosas a lo largo del tiempo. Nosotros, otras personas que han pasado por el podcast y amigos que se nos han unido. Así que hay de todo. Y nada, también tenemos el Twitter de @GuyBrushRule, donde nos ayuda Martín Blasquez a esparcir la alegría de los juegos que están por debajo de los $20 para PC. Así que gracias a él. Y pasen y suscríbanse y compartan. Y eso sería todo lo que pueden hacer para seguirnos, ¿verdad? No sé, leyéndolo, porque... Sí. Porque sí. Sí, no después sé. Tenemos youtube.com/SpreadshirtNewsTV, que es donde subimos todos... Ah, bien, entonces... Antes. No, es porque no, estaba escribiendo no me está dando bola, yo igual te quiero. Sí, no, bueno. A veces pasa. Bueno, sí. La cuestión es que así es como termina este capítulo y nos vamos a ir despidiendo porque hay hambre y uh-huh. La gente se tiene que preparar las comidas y comerlas y después, etcétera. Así que nos veremos la semana que viene. Pásenla bonito, cuídense, abríguense, que empieza la fresca. No me vengan después con que no, porque el frío y después de repente me enfermé. No, así no, porque cualquiera, sino. Así que se me ponen un poncho y salen a la calle a la vida y demás otras cosas, menesteres que tengan que hacer. O no, o se quedan en su casa calientitos disfrutando de lo que sea que estén disfrutando en ese momento. Que uno no tiene por qué imponer ante la obligación de alguien de salir de su humilde morada o no. En caso de que no lo quieran hacer o si lo quieran hacer, dependiendo cuál es su posición al respecto, que decían ellos adoptar o disponer en caso contrario de que no lo quieran hacer. Ahora no te está dando porque me nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Queen con Death to Legs. Goodbye.